Miércoles 17 de marzo. Una conciencia cauterizada. La semana pasada vimos cómo Jesús tuvo palabras duras para la justicia falsificada de los escribas y los fariseos. Mateo capítulo 23, verso 27, llamándolos hipócritas. La palabra hipócrita en el idioma original, hupócrites, significa actor. Jesús estaba haciéndoles saber que él podía discernir sus sentimientos interiores y sus pecados secretos. Era como si les estuviera diciendo: ustedes actúan de una manera, pero por dentro son de otra, como si estuvieran actuando en un drama. ¿No pueden ser reales? Otra vez Jesús les dijo: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos capítulo 7, versículo 6. El significado es obvio. Escucha 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 y Tito capítulo 1, verso 15. ¿De qué punto importante está hablando Pablo? Nuestra conciencia es el lugar donde el Espíritu Santo se pone en contacto con nosotros. ¿Qué puede sucedernos si constantemente estamos haciendo el mal? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No hay dudas. Cuanto más tiempo continuemos en el mal y cuanto más hagamos lo que sabemos que está mal, tanto más contaminadas estarán nuestras conciencias y más lejos de la verdad estaremos. Puedes tener un conocimiento intelectual más que suficiente para ser salvo. Lamentablemente, el fuego final tendrá demasiadas personas que habrán sabido más que suficientes verdades objetivas para salvarse. Pero como estamos diciendo, la verdad objetiva sola no es un fruto del Espíritu. La verdad vivida en nuestra vida es el fruto que necesitamos llevar. Escucha Hebreos capítulo 5, versículo 14 y Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. ¿De qué modo nos ayudan estos textos a comprender mejor la idea de la verdad como un fruto del Espíritu? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es tu propia experiencia con una conciencia cauterizada? ¿Cuánto tiempo llevó hasta que la acción que al principio había endurecido tu conciencia apenas la conmoviera? ¿Por qué sucedió eso y por qué es tan peligroso espiritualmente?